ciudadanas y ciudadanos de primera, que se cuiden los que creerán que nos van a humillar porque no somos las travestis de antes, porque hoy sabemos que somos sujetas de derechos, por las de ayer, por las de hoy, por las miles de niñas y niños que en todo el país podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que la reconoce, que la respeta y sobre todo que le dará su identidad. Por eso, como sabemos las travestis, embriaguémonos de felicidad, de lucha. El día de furia travesti está llegado. Fue travesticidio. Luana Berkin sostuvo. Nosotras insistíamos en que se cartulara como travesticidio, pero en esta ficcionalidad que es la ley, vamos a tomar una categoría que ha quebrado el feminismo. Femicidio. Aunque insistamos en instalar travesticidio. Para seguir la misma lógica política. Pero va a quedar como femicidio y nos parece un avance, porque hay un enlace en la violencia que se aplica sobre el cuerpo, donde se lee el odio y el desprecio que se descarga sobre la víctima. A la hora que tengamos que debatir y nos presentemos como querella, vamos a dar el debate y desentramar la precariedad de nuestras vidas. El asesinato de Diana es un travesticidio. Y hay que empezar a reconocer estos actos como crímenes de odio. No importa si el responsable es un viejo amigo que esa noche pegó mal. No importa si es uno nuevo que quería sexo gratis. No importa si eran dos tipos que buscaban diversión y se fueron de mambo. Lo que importa es que se sintieron con la impunidad de cometer el asesinato. ¿Cuántas veces se investiga los asesinatos de las trabas? Es la misma impunidad con el que el candidato del PRO a la Intendencia de La Plata en su momento dijo que no daría trabajo a las trabas, que les daría un psicólogo. Las consecuencias son las mismas. Incrementar el odio, legitimarlo. Hay que terminar con estas frases que dichas risueñamente para que entren mejor, juegan con la vida de muchas de nosotras. Cuando se discutía la ley de identidad de género, una compañera que también nos dejó decía, cuando los niños judíos los despreciaban, llegaban a sus casas y los padres los consolaban, porque ellos mismos habían padecido el desprecio. Cuando los negros llegaban a su casa después de ser motivo de burlas en la escuela, sus padres los consolaban, porque eran también negros y sabían de ese dolor. Cuando las trabitas llegamos a nuestra casa después de insultos y golpizas, no hay papá ni mamá que nos consuele, sino palos. A mi pequeña Saltamontes la asesinó la sociedad travestodiante, la misma que nos recluye a la prostitución como única alternativa para vivir. Puedo decir que Diana seguirá en nosotras y en nuestras luchas, y así será. Pero esto es decir solo una parte del dolor que siento. Diana no estará ya entre nosotras. Y si el movimiento travesti ha perdido una militante invalorable, quien más ha perdido ha sido la pequeña Saltamontes. Recorremos caminos por la emancipación de los, les y las oprimidas. Compartimos el paso, ese paso a la par, con las diversas identidades. Gritamos, nos abrazamos, cantamos, nos organizamos. Somos feministas, antiimperialistas, antipatriarcales. Y sabemos que el tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba. A liberar. cuerpo y voz. Hasta las 20 en Radio Presente. Bienvenidos a otro programa de Furia Traba en la radio. Acá estamos como todos los jueves para hacernos compañía de 18 a 20 horas. Pueden buscarnos, escucharnos, ya saben, www.radiopresente.org.ar. Escucharnos en vivo y en directo. También buscarnos en las redes sociales y dejarnos mensajitos o lo que quieran a través de Furia Traba o Radio Presente, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, prontamente, no sé, Telegram. Estaremos en todos lados copando las redes sociales. Bueno, arrancábamos el programa leyendo un poco y hablando sobre precisamente el juicio de Diana Sakayam, ¿no? Leyendo el pensamiento de Luana con respecto a lo que esperábamos del juicio, a lo que se esperaba después, lo que se esperaba de esta justicia, ¿no? Cuando asesinaron a nuestra compañera Diana Sakayam, Luana hablaba de la ficcionalidad, de que quizás el crimen de Diana hubiera sido caratulado como femicidio. Bueno, la lucha popular y nosotras hemos logrado que se tome en serio lo que veníamos diciendo y seguimos diciendo hace muchos años, que nuestros crímenes son travesticidios, que a Diana la mataron por travesti. Entonces tuvimos un juicio histórico. Estamos en un mes donde también el 28 de junio, por cuarto año, vamos a marchar para gritar basta de travesticidios y transfemicidios. Un mes que algunas personas lo mal llaman el mes del orgullo gay. En realidad no es del orgullo gay, sino se conmemora, y este año precisamente, 50 años de la revuelta de Stonewall. Esa revuelta que fue en el año 1969, comenzara en un bar de Nueva York cuando una travesti le pega un cascotazo a la policía, cansadas de las razias, cansadas de los crímenes, de la violencia que la policía aplicaba a travestis latinas, a tortas y a cualquier marica que se atreviera a romper con la heteronorma, ¿no? Así que este mes lo que se conmemora es la revuelta de Stonewall, y este año precisamente 50 años, y ahí vamos a estar el 28 de junio marchando. Y en línea con seguir hablando de los travesticidios, tenemos que contar que hoy también finalizó el juicio por nuestra compañera Marcela Chocobar. Marcela Chocobar fue una compañera travesti que fue asesinada en Río Gallegos. Una compañera que solamente se encontró su cráneo, ¿no? La Cámara Criminal de Río Gallegos condenó a cadena perpetua por homicidio calificado por la identidad de género, travesticidio, a Oscar Biot, acusado junto a Ángel Azzolini de asesinar a la joven travesti Marcela Chocobar. A Azzolini lo condenaron a 6 años de cárcel. Ha quedado demostrado que Biot mató y descuartizó a mi hermana, pero aún no se digna a decir dónde están sus restos, dijo Gabriela. Gaby es la hermana de Marcela Chocobar. Vamos a seguir gritando fuertemente basta de travesticidios. En el caso de Diana Sakayam también fue una condena ejemplar. A Gabriel David Marino, cadena perpetua, pero como coautor. Todavía se sigue buscando al otro asesino que se nos llevó la vida de Diana. Bueno, acá estamos en un jueves lluvioso, se ha hecho de noche muy muy tempranito, estamos con un clima, no sabemos si hace frío, si hace calor, seguimos todas con la garganta rasposa, todes. Así que le voy a dar la bienvenida a nuestra compañera productora, super mega productora, radialista, Giselle Ribalov. Hola, G. Hola, Flor, hola a todos. Sí, tembló recién la tierra, vos te diste cuenta, sí, ¿no? Como unos rayos importantes cayeron. Está, digo, ¿qué pasó acá? Está furioso. No pasa por acá abajo, uh-huh, así que movió todo. 19 grados 5 décimas, que decías esto, hay un pegote bastante importante. Subió la temperatura. Sí, y está así, lloviendo, así que sí, un asquito el día de hoy. Sí. Tenemos sí, un programa super cargado, con informes de nuestra compañera Marijá, de Venezuela, entrevistas, tenemos visita en piso. Tuviste un fin de semana bastante intenso y movidito, y tiene que ver también con eso nuestra visita del día de hoy. Sí, tuve un fin de semana a full, ¿no? A pesar de la gripe, va, no sé si es un estado gripal, ya no sé en qué estado estoy, pero bueno, estoy así, con la garganta medio deshecha. Arrancamos el viernes en Moreno, anduvimos por el oeste, el viernes arrancamos en Moreno, ahí en la Universidad de Moreno, con una charla como siempre imperdible junto a la compañera Sonia Sánchez, donde estuvimos hablando del sistema prostituyente. Y el domingo tuve una invitación que realmente me ha cambiado un montón algunos pensamientos, ¿no? Fui invitada por la Asociación Civil Infancias Libres a pasar, sí, precisamente una jornada junto a las niñas, adolescentes y familias de estas infancias travestis trans. Estuvimos allá por el barrio de Merlo. Quiero agradecer a Matías y a Gabriela Mancilla por esta invitación que me movió la estantería, de ver todas esas niñeces, de ver todas esas familias también, ¿no? Apoyando ahí a sus crianzas, apoyando a las niñas. Realmente fue conmovedor la visita. Realmente estar abrazada ahí por tantas niñeces, por tantas niñas y niños trans y adolescentes y adolescencias travestis y trans fue algo que nada, me hizo reflexionar un montón de cosas. Así que estoy muy contenta. Y para irnos ahora un toquecito a tomar algo que se pase el dolor de garganta, nos vamos con Silvio Rodríguez, El Necio. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un iconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Me encanta escuchar a Silvio en esta tarde lluviosa acá en Buenos Aires. Vamos a pasar. Estamos en año electoral y tenemos, por suerte, tenemos que decirlo, tenemos candidates de la comunidad travesti trans en las listas, así que es una gran alegría poder hablar de esto. Y para hablar de esto, vamos a estar hablando con Emiliano Capovilla, candidato a concejal de Villa Carlos Paz, Córdoba, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Hola, Emi, ¿estás por ahí? Hola, Flor, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Y a vos muchísimas gracias por el llamado y a todos los compañeros que están trabajando ahí en la radio. No, por favor, un placer poder hablar contigo, un placer poder hablar de esta tan buena noticia, ¿no? Contanos un poco cómo se siente, cómo venís con todo esto de estar en la lista, cómo lo venís abordando. Bueno, con mucha ansiedad, con mucho entusiasmo, porque esta candidatura, bueno, yo soy un joven trans de 23 años, que soy de la militancia, ¿no? Y que pensamos esta cuestión de la candidatura como un hecho de visibilidad, ¿no? Totalmente. De estas identidades, de estas identidades trans, y que no solamente siempre se los piense en relación a la prostitución, al teatro de revista, que acá en Carlos Paz es muy común, a ese tipo de cosas, siempre de la negativa, sino que también somos personas que estamos luchando, que tenemos una militancia y que queremos demostrarle, no tenemos que demostrarle nada en realidad, pero es expresar esto, ¿no? Que tenemos voz, que no tienen que hablar por nosotros, que nosotros tenemos un programa político. Exacto. Y que las personas trans hacemos política. No solamente estamos para estar condenados a la prostitución, hacemos política, nos organizamos, queremos cambiar esta sociedad de raíz, así el mundo como viene no nos gusta, no queremos este mundo, queremos transformarlo profundamente, y para esto es necesario, porque sabemos claramente que sin las trabas, sin el trans, no hay revolución, no hay ningún tipo de cambio, somos nosotros les trans, las disidencias, las travestis, las que tenemos tomar la posta y ocupar los lugares que nos corresponden y que nos han prohibido, reprimido durante todo este tiempo, ¿no? Sí, sí, esos lugares que siempre nos han sido negados, ¿no? A pesar de nuestra gran participación activa y política y de poner las cuerpas siempre en la calle, como siempre ha hecho nuestro colectivo, ¿no? Siempre son esos lugares que han sido negados para nuestro colectivo, entonces por eso vuelvo a insistir, me parece maravilloso poder encontrar en las listas compañeros, compañeras, compañeres de nuestro colectivo que nos representan, que llevan adelante muchísimas banderas, pero también las banderas de quienes fueran nuestras compañeras Luana, Diana, Maite Amaya, Pía, y un montón de compañeros y compañeras más, ¿no? Absolutamente, son esas banderas las que nosotros levantamos, pero además, que esto me parece muy importante decirlo, siempre del mismo lado, nosotros no vamos a estar en los bloques que por un lado, nosotros cuando decimos el Estado es responsable, uh-huh. lo decimos desde un lado totalmente independiente. Yo formo parte del Frente de Izquierda, uh-huh. Que es un bloque que integra otras fuerzas de la izquierda, y que jamás vamos a estar del lado de quienes son responsables, que de alguna u otra forma han gobernado o co-gobernado con diferentes políticos de turno, uh-huh. que lo único que han hecho es garantizar y garantizarle impunidad a las compañeras trans, travestis, en los casos de travesticidio, uh-huh. de transfemicidio. Acá hay candidatas del PJ en Carlos Paz uh-huh. que dicen, bueno, vamos a hacer un pueblo de la mujer, y yo, pero después son esas mismas compañeras que le van a militar las elecciones, las que dicen, el Estado es responsable, sí, pero acá gobierna el peronismo hace más de 20 años en la uh-huh. provincia de Córdoba. Y son esos mismos responsables de tener su policía, la del gatillo fácil, la que colmea a las compañeras que están en situación de prostitución, ese mismo Estado el que garantizó impunidad en el caso de bueno, las compañeras que han sido asesinadas, uh-huh. Como Azul Montoro, acá en Córdoba, terrible. Sí, contra esos poderes de turno que siempre gobernaron y que ahora quieren seguir, por más que hagan ese tipo de propuestas, sabemos perfectamente, y más todavía las personas trans y travestis, que estamos sufriendo el ajuste más que nunca, uh-huh. somos las más perjudicadas frente a este espantoso panorama político que estamos viviendo, sabemos perfectamente quiénes son cada uno. Exactamente. Entonces, sabemos que más allá de que somos trans, de la disidencia sexual, sabemos con quién nunca vamos a transar. Uh-huh. Sabemos perfectamente. Exactamente. Y de este lado, hay muchos que transan también, lo sabemos. Totalmente. Y le sacamos las caretas. Le saquemos las caretas a todos los que se dejan llevar uh-huh. por un par de pesos. Con nuestras vidas no van a negociar. Exactamente. No se negocian. Frente a eso nos vamos a organizar y vamos a seguir luchando. Por eso es importante esta candidatura. Para llevar esta voz al Consejo. Sabemos que con una banca uh-huh. no es lo que nosotros que más anhelamos en la vida. Pero sí, para llevar la voz de las compañeras trans y travestis uh-huh. de acá de la ciudad, que no tenemos trabajo, que estamos en un trabajo precarizado, o que simplemente estamos relegados a la prostitución. Frente a todo eso, nosotros vamos a plantear la inclusión laboral para personas trans y travestis que no está siendo, que jamás se trató, ni se presentó, ni nada en el Consejo Deliberante acá en la ciudad. ¿Podés creer? Insólito. Puedo creer todo. Mira, vos acá, mira, el 17 de septiembre se van a cumplir 4 años en la provincia de Buenos Aires de la ley de Ana Sacayán y todavía estamos esperando. En estos 4 años murieron cientos de compañeras y miles de compañeras siguen siendo prostituidas todas las noches. Cuando vas a reclamar al Estado, la respuesta que te dan, yo entiendo que hay compañeras que la necesitan, pero igual lo repudio, es una bolsa con 4 alimentos no perecederos. Esas son las políticas públicas que quienes nos gobiernan tienen para el colectivo travesti trans. Entonces esto también hay que denunciarlo. Hay que acabar con esta impunidad, con esta mafia y con toda la desidia que el Estado sigue aplicando y que se lleva a la muerte de un montón de compañeras todos los años. Sí, absolutamente. Y que encima, por ejemplo, este gobierno que recortó un área tan sensible como la de la salud. Uh-huh. Entonces, nosotros caemos ahí. Somos las primeras que caemos en esos recortes, en esa precarización de la vida, porque uh-huh. es la precarización de la vida. Uh-huh. Nosotros no vamos a transar, nosotros no estamos con esas mafias, uh-huh. pero además no administraremos migajas y no nos vamos a dejar engañar, porque si hay algo que sabemos y conocemos las personas trans y travestis, es que con nuestra vida no se negocia. Entonces nos vamos a organizar, vamos a tratar de conocer más y más compañeros, escucharlos, generar incluso una banca abierta a la uh-huh. población en general, acá en Carlos Paz, en el caso de llegar al Consejo, para que cualquier vecine, vecina, vecino pueda llegar y proponer uh-huh. y plantear sus propuestas. O sea, estamos muy convencidos, digamos, que nuestras propuestas tienen un carácter fuerte de clase en uh-huh. ese sentido, frente a la demagogia y a las propuestas insólitas que hacen el resto de los candidatos que quieren poner más poder de fuego a las policías, que uh-huh. sabemos que nosotros las trabas somos enemigos de la policía, enemigas de la policía. bueno, frente a ellos, como te decía, esa precarización de la vida y esos avances represivos, el avance represivo y el avance en general en toda Latinoamérica, en América del Sur, de la derecha, y el avance que está teniendo en los sectores más reaccionarios de la sociedad, creemos que es valiosísimo empoderarnos, politizarnos, amarnos, desearnos, proponer juntos y empezar a crear esa resistencia trans que no tranza. Totalmente. ¿No? Y te quiero preguntar, ¿no? Sí. Estos días estuvimos hablando un poco, todo el tiempo estamos hablando sobre la ley de identidad de género, sobre todo, ¿no?, en este contexto donde viene avanzando el discurso reaccionario, el discurso de la iglesia toda, católica, evangélica, y de todo su tipo, y del Papa Francisco, y toda la mierda que lo rodea, estos discursos, sí, ¿no?, sí, contra la ley de identidad de género, contra nuestras vidas y nuestras cuerpos y nuestras identidades. Quiero preguntarte, en Córdoba, ¿se cumple la ley de identidad de género? ¿Se cumple el acceso a la salud integral? ¿Cómo viene eso por allá? Bueno, en la ley de identidad de género, en términos de registrales y demás, sí está siendo garantizada, es bastante accesible y es fácil el trámite. Lo que tiene es que, por ejemplo, que las personas no binarias, están teniendo más problemita en ese sentido en los registros civiles de Córdoba. Y después, por otro lado, la cuestión de la salud no está garantizada en toda la provincia de Córdoba, esa es la realidad. Como en todo el país, lamentablemente. Como en todo el país, claro, como todo el país, las áreas y el presupuesto destinado al garantizar la ley de identidad de género en salud no existe, son mínimos, los recortes también para los medicamentos antirretrovirales cada vez son menos, entonces están viendo ahí cómo van a empezar a dividir las medicaciones. O sea, es terrible el panorama que se está viviendo. Sí, es terrorífico. Acá en Carlos Paz no. Claro, es terrible porque también yo vengo siendo muy crítica y quizás a algunos compañeros no les gusta, pero bueno, yo digo algo, ¿no? Antes del derecho a hormonizarme, quiero tener el derecho a no hormonizarme también, o hormonizarme responsablemente, a tener la información que hay que tener antes de empezar un tratamiento de reemplazo de terapia hormonal, porque parece que solamente cuando el Estado pensaría en políticas públicas con respecto a la salud, piensan en hormonización, hormonas para todos y todas. Lo único que te dan en un centro de salud o cuando vas a un hospital te ofrecen es hormonización. No importa todo lo demás, no importa si una tiene el culo que se te está pudriendo con silicona, no importa absolutamente nada. Todo parece que se solucionaría con una hormona. Entonces hay una gran falla, ¿no? Porque no puede ser que cuando pensemos en salud integral, lo único que se piense para nosotros sea un tratamiento hormonal, y ahí terminó la historia. Tal cual, tiene que haber profesionales capacitados para acompañar y para cambiar la situación de vulnerabilidad en la que están todas las compañías. En la salud y en todos los otros ámbitos también. Tal cual. No puede ser que se estén recortando los medicamentos para las personas que vivimos con VIH, por ejemplo. También necesitamos refugio. Acá en Córdoba no hay refugios para personas trans. Hay personas trans en situación de calle, que es gravísimo, bueno, en todo el país. Como en todo el país, sí, cada vez más. Como todo el país, cada vez más. Pero no hay refugios, no existen otro tipo de políticas públicas para nosotros. No hay planes de vivienda, no hay ningún tipo de subsidio, de eso ni hablar acá en Córdoba. Estamos mucho más atrasados, me parece. Bueno, en Buenos Aires hay una gran militancia como la tuya y como la de las compañeras que están activando por allá, muy fuerte. Acá hay activismo, hay una militancia fuerte, pero que no está pudiendo, o que simplemente negocian un par de cosas, como allá también sucede, pero que en realidad no son respuestas de fondo a las necesidades que son urgentes para nosotros, necesarias, ultra necesarias para cambiar la precariedad de nuestras vidas, ¿no? Esto de poder tener una casa nadie propone del tema habitacional. Quedamos siempre completamente excluidos y es algo que nos afecta terriblemente a la población trans travesti, el tema habitacional, ¿no? Donde siempre terminamos siendo estafadas, donde siempre pagamos el doble por un alquiler, porque nadie nos quiere alquilar, porque alquilar en el caso de las trabas es presunción de prostitución, de un montón de otras cargas peyorativas que tenemos encima simplemente por ser trabas. Cuando se arman estos planes de viviendas federales que han hecho todos los gobiernos que han pasado, algunos más que otros, nunca se incluye a las personas trans travestis, se piensan en la familia, entre comillas, ¿no? Y la familia es heterosexual. Exactamente. La papá, mamá, mamá, nene, papá, nene, nena, el canichito y el gatito. Esa es la familia que está pensada muchas veces para acceder al tema habitacional. Entonces, tremendos puristas. Es, por supuesto, una hipocresía total, de una moralina total. Pero falta muchísimo, falta mucho, mucho por conquistar. Y sobre todo también hoy tenemos que estar resguardando lo que hemos conquistado, ¿no? Nuevamente, ¿qué íbamos a pensar? Que tenemos que estar nuevamente defendiendo la ley de identidad de género, que íbamos a estar de nuevo hablando, ¿no?, de estos discursos que vienen contra, bueno, el matrimonio igualitario, que es algo que tiene que ver igual con la burguesía, con la propiedad privada, pero así todo ha sido una conquista de un sector de la población, sobre todo, porque realmente, esto yo siempre lo hablaba con Luana, cuántas personas travestis y trans, y sobre todo las trabas, cuántas de nosotras nos vamos a casar, cuántas vamos a llegar a eso, ¿no? Si vivimos en la clandestinidad, nuestras relaciones sexoafectivas se siguen dando en la clandestinidad. Entonces, nada, hay mucho camino por recorrer. Yo quiero agradecerte muchísimo por estar hoy acá en nuestro programa, y nada, y desearte obviamente toda la furia, toda la fuerza para poder conquistar ahí ese banco a concejal. Bueno, muchísimas gracias, Flor, y a todo el equipo, al equipete que está allá. Furia travesti siempre, bueno, así de intenso como te estoy hablando ahora. En un rato me voy a una charla de candidatos con el resto, unos chongos inmundos, hijos de yuta. Pero bueno, ahí estaremos con esa furia travesti trans, marica, muy marica. Bien marica, bien marica. Muy marica, para luchar y para visibilizarnos en todos los espacios y molestarles un poquito. Por supuesto. Un poquito de esa masculinidad tan frágil que tiene. Exactamente. Bueno, Emi, te agradezco muchísimo, y hablamos pronto. Un beso enorme. Dale, dale. Saludos a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Bueno, hablábamos con Emiliano Capovilla, candidato a concejal de Villa Carlos Paz por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Y ahora nos vamos a nuestra primer tanda. Radio Presente. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente, presente. Que no te caminen con el sueldo mínimo. Si trabajás más de 40 horas semanales, nunca el pago de tu sueldo deberá ser menor al salario mínimo vital y móvil establecido por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario. Ante cualquier duda, consulta a tu delegado amigo o abogado laboral de confianza. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. Los que sufren en silencio. Los locos lindos. Los que no se pueden dormir. El que tiene historia clínica y el que no. Los discriminados. Los que van al psicólogo y los que van y hacen yoga. Los que salen a bailar o los que se quedan a dormir. El que no puede sentir. El que está siempre alegre. El que siempre llora. El amargado. Los excepcionales. Los que siempre se han salido de la norma. El que sana con la música. Los que se ríen de la locura. El que se cuida y el que cuida a otros. Los lunáticos. Los que sanan comprando. Los que se animan a todo. Los que tienen sufrimientos graves. Los que cuentan todo en Facebook. Los que cierran Facebook. Los que ahogan sus penas. Todos necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental. Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que propone un trato digno para cada persona. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin-up. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados. Si te joden, si no quieres jugar. Radio Presente. ¿Quiénes marchan por las trabas? Porque nos niegan el trabajo. El sistema de salud nos expulsa y la educación nos discrimina. Porque nuestro promedio de vida es de 35 años. A nosotras también nos mata el patriarcado. Porque para derribar el patriarcado hay que luchar junto a las trabas. Este 28 de junio salimos a las calles a gritar basta de travesticidios y transfemicidios. Somos agredidas en la calle, la violencia institucional es terrible. Cuando nos matan, y eso no es una fobia, un loquito que está enfermo. Eso es travesticidio. Lo que se nos imputa es el hecho de ser travesti, transexuales, mujeres trans. Basta de travesticidios, viernes 28 de junio, 17 horas, de Plaza de Mayo a Congreso. El tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba, Radio Presente. Este programa cuenta con el apoyo de Tierra Violeta. Hace 25 años se conformó la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, RACCIT, con científicas y tecnólogas para promover a las mujeres y la perspectiva de género en el sector científico-tecnológico. Desde 2012 desarrolla su programa de extensión a la comunidad con el Centro Cultural Tierra Violeta y la Biblioteca y Centro de Documentación Feminaria. Ubicados en el barrio de Monserrat de la ciudad de Buenos Aires, se ha convertido en un punto de referencia obligado para la realización de actividades que promueven la participación de las mujeres y grupos de las disidencias sexuales, así como para la consulta bibliográfica de estudiantes y docentes. La biblioteca funciona los lunes, miércoles, jueves y viernes de 9 a 13 horas. Para informes e inscripciones, escribinos a info@tierra-delmediovioleta.com.ar o venite a Tacuarí 538, Ciudad de Buenos Aires. También nos encontrás en nuestras redes sociales: Facebook, Centro Cultural Tierra Violeta, Instagram, CC Tierra Violeta, Twitter, @tierra-violeta, YouTube, Canal Tierra Violeta. Durante junio, Tecno para Todes tendrá un taller de edición libre de audio y sonido y consultorio de computación. Computadoras, tablets, celulares, programas, gratis para mujeres y lesbianas cis y trans, travestis y otras identidades trans. Además, habrá clases de tango queer y taller de poesía con perspectiva feminista a cargo de Jackie Casas. Y los talleres que quedan para este mes de junio, el sábado 15, este sábado de 10 a 1 de la tarde, ciclo de talleres Cuerpos, Activismos y ESI, Cuerpos Gordos en la Escuela, a cargo de AIESI y con la participación de Laura Contreras, esto es A la Visera. Y el miércoles 19, 6:30 de la tarde, conversatorio Aborto, Desafíos y Estrategias en Estados Unidos y Argentina, con entrada libre. El viernes 21, a las 9:30 de la noche, homenaje a Leda Valladares, con entrada libre. Y el sábado 22 de junio, a las 10 de la mañana, poner en juego Educación Sexual Integral. Y el mismo día, a las 6 de la tarde, Palpitando Poesía. Radio abierta en vivo y micrófono abierto, obviamente. Entrada libre y gratuita. El sábado 29, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, Claves para leer El Segundo Sexo, a cargo de Daniela Suárez, Tomé, arancel, 500 pesos, es con merienda incluida. Y a las 6 de la tarde del mismo sábado 29, Encuentro, Negras, Indígenas, Racializadas y Disidencias Juntes. Entrada 50 pesos. Y seguimos moviendo un poco las caderas. ¿Te parece? Movamos las caderas. Vamos. Fuego, manténlo prendido, fuego, Actualidad, voces trabajadoras, indígenas, luchadoras, organizadas, feministas, periodismo en Furia Traba. Hasta las 20 en Radio Presente. Momento de apagar los celulares en la sala. Abrir el telón y dar paso a la obra. No es país para negras 2. Para dar inicio saludamos a la directora activista afrocubana Alejandra Ejido. Alejandra, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse conmigo y con el elenco en general. Bien, estoy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos por poner tu voz acá en nuestro programa y contarnos un poco de qué viene la obra, ¿no? Queríamos preguntarte que nos cuentes sobre qué trata esta obra. Bueno, es una comedia y la sinopsis es tres mujeres afro que viven en un barrio, una villa, un barrio carenciado, que por razones personales de sus propias vidas, considerando que ellas son amigas, deciden mudarse de la villa, cambiar sus vidas, venir a un barrio de capital para mejorar los problemas que iban teniendo personales cada cual. Y entonces enfrentan nuevos conflictos. Uno de ellos es un altísimo alquiler. A partir de ahí se les ocurre, digamos, distintas maneras de resolver el dinero para pagar el alquiler, que todas son changas, y los obstáculos que van teniendo para poder realizar estos trabajillos, ¿no? Entonces, claro, es una comedia en el que se suceden distintas propuestas y hay que ir saltando los distintos obstáculos. Tal cual, que me imagino que son muchísimos. Son unos cuantos. Unos cuantos. Te pregunto, Alejandra, residís en Argentina desde 2007. Sí, sí. Un país que podemos decir que ignora, oculta su historia negra. Sí. ¿Qué te pasó a vos con esto cuando llegaste nada, acá? Me hicieron el cuento de todo el mundo de que todos los afroargentinos y las afroargentinas habían muerto con la fiebre amarilla o con las guerras de independencia. A mí aquello no me sonó, la verdad, lo confieso, dije, esto es muy raro. Llamé a La Habana, hablé con mi mamá, le dije, aquí tiene que haber pasado algo muy grave, pero yo no conocía el fenómeno de invisibilización, la verdad, no lo conocía. Como en el 2007, ¿no? 2008, yo vengo con un monólogo, yo no venía de Cuba, yo venía de vivir en Barcelona, un monólogo que había estrenado en Barcelona, igual sobre violencia, también desde la mujer negra. Y un amigo cubano ve un póster en donde yo estoy, entra al teatro y pregunta, y bueno, ahí le dicen, sí, que estoy acá, no sé qué, y trata de comunicarse conmigo. Y como al año, cosa así, que también es afro, vecino, amigo de toda la vida, me dice, Ale, te voy a invitar a una reunión en el Palacio San Martín que para ti va a ser interesante. En aquel palacio me encontré a todos los afros. Habían venido hasta de provincias. Muerta me quedé. Ahí me paré y dije, porque yo en aquel momento hacía una asistencia de dirección en el IF. Y me tenía que ir para el teatro. Bueno, dije que yo desde donde podía ayudar era desde las tablas del escenario, que contaran conmigo. Y bueno, así es que se arma Teatro en Sepia. Te pregunto, Alejandra, ¿te presentás en entrevistas como mujer negra, migrante, actriz y directora de teatro cubana? ¿Qué significa este combo en la Argentina? Mira, es, yo creo que la tercera plaza de teatro del mundo, con lo cual están organizadas las posibilidades para hacer teatro. Uh-huh. Eso por una parte. Pero lo que, precisamente por la invisibilización, lo que no se espera es que se haga teatro sobre la afrodescendencia y mucho menos sobre las que siempre estamos calladas, que somos las mujeres negras. Tal cual. Entonces, no tenemos, en general, la cultura afro en la Argentina no tiene espacios. Uh-huh. Y tiene pocos espacios amigables. Uh-huh. Muchas veces ahora, con todo este movimiento de que me parece muy bien y que apoyamos con toda la energía, pero todo este empuje de la mujer socialmente, con uh-huh. las organizaciones, los ni una menos, en fin, la legalización del aborto, en fin, todo lo que andamos luchando, muchas de las compañeras artistas de teatro no es que sean dueñas, uh-huh. pero sí tienen capacidades para la programación en pequeñas salas alternativas. Jamás nos invitan. Claro. Uh-huh. Jamás nos invitan. Cuesta mucho, ha costado mucho, incluso que el propio movimiento feminista se entere de que estamos. Ya sí. ya en estas a estas alturas creo que lo hemos conseguido mucho, uh-huh. igual que las compañeras de diversidad de género, uh-huh. porque este 8 de marzo fuimos las que íbamos delante marchando, es decir, ha habido que lucharla. Pero con respecto al teatro, que ya sabemos que es, digamos, no creo que en su esencia, pero sí en su resultado, bastante burgués, cuesta. Uh-huh. Sí, cuesta mucho porque también tenemos un teatro bastante hegemónico, blanco, donde se reproducen los estereotipos eurocentristas, ¿no? Donde siempre se invisibilizan a otros que no entramos en esas categorías, en este sistema. Y con respecto... Mira si es así, que cuando yo llego en el 2007, uh-huh. empiezo a ver teatro, corriendo, a ver qué estaban haciendo, uh-huh. Y no encuentro a la cartonera. Claro. Y digo, pero acá hubo un 2001 que movió al mundo con el que se vayan todos. Tal cual. ¿Cómo no está ese en escena? Uh-huh. Pues no estaba. No. Yo venía de una España en donde estaba viendo El Gitano, estaba viendo cómo había obras de teatro con la caída de Aznar, uh-huh. bueno, Cuba con la jinetera, uh-huh. Con las dificultades, con la diversidad sexual, es decir, en escena se hablaba. Se hablaba, claro. Acá se ocultaba. Uh-huh. Y se sigue pero ocultando. Fue muy fuerte para mí sí. decir, bueno, ahora no es lo que yo veía en televisión española, gente en Jujuy crucificándose, uh-huh. La gente gritando en las calles. No, lo voy a ver ahora, digamos, reelaborado, escénicamente. Claro. De ninguna manera. Sí. Pasa lo mismo con la televisión, ¿no? Sí. Ocultan absolutamente todo y visibilizan lo que tienen ganas de visibilizar. Claro. Y volviendo a la obra Un País para Negras 2, te queríamos preguntar ¿cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es la intención de esta obra? Bueno, primero el discurso poético teatral, uh-huh. ese es el primero, utilizar todas las posibilidades escénicas para hacer un discurso teatral que compense y que ponga en escena los personajes que probablemente habrían sido completamente ocasionales uh-huh. como heroínas de la dramaturgia, porque estas tres mujeres negras son las protagonistas. Uh-huh. Muy o bueno. sea, ese es básicamente el sentido de la obra. Sí. Otras voces, otros personajes. Exacto. Otras cuerpas, ¿no? Exactamente. Visibilizar lo que siempre quisieron ocultar. Y que todavía hay una gran resistencia. Vos hablabas de la ola, esta llamada ola feminista que venimos viviendo, donde de alguna manera u otra también estamos ahí resistiendo fuertemente para ser nombradas, para ser visibilizadas, para ser escuchadas, tanto las negras, las indígenas y las travestis y las trans, ¿no? Siempre sí, estamos señor. Ahí sí, sí, marginadas, ¿no? Por el mismo movimiento y por compañeras mismas. Entonces, nada, tenemos muchísimo por seguir luchando, pero bueno, acá estamos resistiendo, ¿verdad? Sí, sí. La resistencia es nuestra gran herramienta. Exactamente. Bueno, Alejandra, te agradezco muchísimo por esta nota. Quería decirte, bueno, que les esperames a todos y a todes en Agrelo 3045, que ya estamos en las últimas funciones. Bien. Es el Centro Cultural Raíces, es a las 9 de la noche y la entrada son 100 pesos. Sí, sí, acá lo estaba por decir, y esto sería el 14 y el 28 de junio, ¿puede ser? Ajá, estos dos días. Muy bien, en el Centro Cultural Raíces, que es Agrelo 3045, entre Urquiza y La Rioja. Sí, acá en Cava. Buenísimo. Bueno, vamos a estar yendo a verla seguramente. Muchísimas gracias, Alejandra. No, al revés. Muchísimas gracias por todo y por la solidaridad de siempre. Exacto, gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Hablábamos con Alejandra Ejido. Ella es activista afrocubana, directora, y viene llevando adelante la obra No es país para negras 2. Surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar. Mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Así se fue el lucero a su libertad y así se fue el arroyo a su claridad. No me llegó la hora de clarinar, no me llegó la hora de clarinar, no me llegó la hora de clarinar, no me llegó la hora de clarinar, de clarinar. De clarinar, de prohibido. Prohibido girar a la derecha. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Radio Presente. Con la ley de servicios de comunicación audiovisual en juego, se pone en riesgo la programación de la televisión pública con un 60% propia y un 20% independiente. Es posible gracias a una ley de la democracia. Un derecho para todos. No la pongamos en juego. Presente. El arte callejero no es delito. Basta de persecución. El sábado 15 de junio hacemos un callejerazo desde las 12 del mediodía en Diagonal Norte y Florida por un nuevo proyecto de ley de arte callejero en la ciudad de Buenos Aires. Homenaje a Alejandro Cabrera Brito. Radio Abierta. Convoca el colectivo de artistas callejeros. El arte callejero no es delito. No es delito. El tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba. Radio Presente. Bueno, como todos los jueves, tenemos nuestra columna de feminismo latinoamericano de la mano de Marija Morales, que nos trae novedades de Honduras y Guatemala. Saludos a quienes escuchan Furia Traba por Radio Presente. Soy Mari y esto es Feminismos Latinoamericanos. Centroamérica no descansa en su lucha por soberanía e independencia. Yami de la Vía Campesina y Paula de Mujeres Socialistas en Honduras se fueron a las calles en defensa de la salud y la educación. Y desde allí nos informan. Mi nombre es Yamile González de la Vía Campesina. Para poner un poco de contexto, lo que está pasando en Honduras es una acumulación de luchas que se han dado, bueno, desde el golpe de Estado. Es importante ver la lucha de las mujeres, en su mayoría, mujeres campesinas, mujeres trabajadoras, maestras, amas de casa, madres de familia, que están luchando por reivindicar el derecho a la salud y a la educación. En las movilizaciones se ve el montón de mujeres que estamos, somos mayorías en las movilizaciones. Eso significa que las mujeres siempre estamos de frente hacia todos estos atropellos que tiene el régimen de Juan Orlando Hernández. Y las movilizaciones siguen a pesar de que ayer supuestamente el usurpador de Juan Orlando había derogado los decretos que son los PCMs. Los PCMs son presidencial en Consejo de Ministros, que se reúnen para lograr un acuerdo y ellos deciden si privatizan o no algún bien o algún, en este caso sería la salud y la educación, pero ya no creemos en las trampas del usurpador y seguimos en la calle. Hoy, martes, estamos convocados a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para seguir esta lucha. En el AGUAN se está viviendo una lucha también por el acceso a la tierra, por toda la criminalización que se ha dado en el movimiento campesino. Bueno, siguen criminalizando y asesinando al campesinado. Los femicidios cada vez son más crueles. Cada 12 horas una mujer es asesinada en nuestro país. Entonces, la situación en Honduras no está fácil. Y qué bueno que existen medios de comunicación alternos a nivel nacional e internacional que puedan transmitir lo que en Honduras está pasando. Muchísimas gracias y les mandamos un abrazo fuerte desde Honduras. Mi nombre es Paula Durán, representando a las mujeres socialistas de Honduras. En la actualidad estamos enfrentando una lucha por la defensa de la educación y de la salud pública, entendiendo que son los sectores más sensibles que hay en nuestra población y que tendientes a privatizarlo a través de decretos y maniobras legislativas que previo a estos decretos se han establecido, El pueblo hoy está reconociendo que son letales para la vida misma de nuestras sociedades y está el pueblo entonces movilizado en las calles enfrentando a un gobierno opresor, dictatorial, ilegítimo, de Juan Orlando Hernández. Y lo que sentimos en este momento es que por fin ha existido un espacio que ha estado dirigiendo, dándole conducción a este anhelo del pueblo, y donde una mujer precisamente, doctora, que es la compañera Suyapa Figueroa, es quien está en este momento pues asumiendo ese gran desafío que también creo tiende a trascender la simple derogación de estos decretos. Entonces hay un grito fuerte del pueblo hondureño que grita fuera Jo, en otras palabras, fuera la dictadura, fuera la opresión contra el pueblo, y esto se está manifestando de diferentes maneras en la lucha social fuerte e inclaudicable del pueblo y de nosotras las mujeres. Las mujeres indígenas tienen su candidata en Guatemala. La compañera Lucía nos cuenta a lo que se enfrentan en ese país centroamericano. Un saludo a todas las organizaciones latinoamericanas que estamos queriendo romper el cerco y contar y abrir nuestras narrativas desde nuestros distintos lugares. Soy Lucía Ixchú, indígena quiché de un pueblo en el occidente de mi país, Guatemala. Soy del colectivo Festivales Solidarios y de la Red Panal. Y pues Guatemala es un país que se encuentra en Centroamérica. Algo muy importante que considero vital para poder entender un poco el contexto de Guatemala es que Guatemala es el de los pocos países, o el segundo en toda Latinoamérica, que en lugar de reducir su pobreza la aumenta, con los porcentajes más altos de desigualdad en el continente latinoamericano, y es el nivel de despojo y extractivismo, además de ser sobrevivientes del genocidio y la guerra en la década de los 80s, y con una intervención del gobierno de Estados Unidos desde el 54 que nos ha robado nuestra soberanía y nuestra independencia como país. En medio de eso luchamos las mujeres indígenas, en medio de ese contexto es que estamos queriendo romper el cerco mediático. En medio de todo esto nos encontramos en un proceso electoral bastante complicado. Hay alrededor de 25 partidos políticos en contienda electoral. En medio de este contexto de desigualdad, de exclusión, de pobreza extrema y de migración, porque Guatemala en términos generales lo que hace es expulsar a su población, niños, niñas, mujeres y hombres del país por las condiciones de pobreza en las que hay. En medio de esto, de una organización campesina que construyó un proyecto político, un vehículo político llamado el MLP, surge la propuesta de una candidatura de una mujer indígena llamada Telma Cabrera, que es una mujer indígena mayamam de la costa sur del país, que viene en ascenso en una candidatura en medio del racismo estructural que hay en este país. Algo muy importante que tenemos que tener claro es que Guatemala, más del 60% de su población somos indígenas y somos las mujeres la mayoría de la población. Entonces, realmente, las propuestas que está haciendo el MLP, encabezadas por Telma Cabrera, es la construcción de una asamblea plurinacional, una asamblea constituyente plurinacional que busque realmente cambios estructurales de país, donde seamos los pueblos indígenas los que podamos decidir a partir de nuestras autonomías y de nuestra organización originaria las formas de cómo queremos administrar y vivir y gobernar este país. El contexto que ella tiene es, está todo el sistema en contra de ella por ser una mujer indígena. Desde la interseccionalidad y desde el análisis multidimensional, pues podemos entender las muchas de las capas y de las razones del por qué elegir y buscar el posicionamiento de una mujer indígena en este contexto de país, de continente, es sumamente urgente, y por eso se ha decidido también elegir dignidad, elegir el posicionamiento de las mujeres indígenas en espacios de políticas, en espacios de participación popular y democrática. Esto es un poco del contexto electoral en el que nos encontramos en Guatemala. Soy Lucía Ixchú, reportando desde la ciudad de Guatemala, desde Ishimuleu. Muchas gracias. De esta manera, finaliza Feminismos Latinoamericanos. Y desde el Caribe Combativo, decimos, basta de travesticidios, ni una traba menos. Saludos. El presente cuestionario debe ser respondido con el teclado telefónico. Si usted es varón, por favor, marque 1. Si es mujer, por favor, marque 2. Si usted es varón, por favor, marque 1. Si es mujer, por favor. Confrontando la hegemonía sexogenérica, alineándose de modo no binario. Estamos en el aire nuevamente después de escuchar a nuestra bella Marija Morales desde Venezuela, que nos trae las noticias latinoamericanas semana a semana. Bueno, como veníamos hablando al principio del programa, entre varias cuestiones, ¿no? Hablamos de travesticidios, hablamos de la sentencia que se conoció hoy por el crimen de Marcela Chocobar, estuvimos hablando, o leyendo mejor dicho, palabras de Luana Berkins antes de comenzar el juicio de Diana Sacayán. Estuvimos hablando también de lo que sucedió el fin de semana en el oeste, en alguna de las actividades donde estuve. Estuve contando que estuvimos ahí invitada por Infancias Libres. Estuvimos en el grupo ahí con la asociación. Estuvimos con las chiques, adolescentes y adultos mayores, y les papis. Así que fue una jornada maravillosa, una jornada que en lo personal me dejó reflexionando, como contaba, muchísimo, eran las 6 de la mañana, no me podía dormir. Estaba yo como, la usamos esa palabra hoy, eufórica, ¿viste? Pensaba un montón, me quedé pensando tanto en un montón de cosas que dije, wow. Como que me voló la cabeza. Así que bueno, nada, agradecer nuevamente a toda la Asociación Infancias Libres por dejarme ser parte de una tarde ahí, por poder hablar con les adolescentes y padres, madres, familiares, etcétera, sobre muchas cuestiones. Hablamos de travesticidio y hablamos de algo que lamentablemente nos tocó a la mayoría de las personas travestis y transfeminidades, que es la prostitución, el sistema prostituyente, ¿no? Y cómo poder abordar eso, cómo poder tener herramientas, ¿no? Yo creo que sobre todo la herramienta fundamental para nosotras es esos abrazos que estas familias están dando a sus chiques. Eso va a ser realmente que no tengan que llegar a esas esquinas como nos ha pasado a muchas de nosotras. Así que bueno, para hablar de todo esto y mucho más, agarraba el machete ella, ¿viste? Estamos con Flor, con Florencia Blasi, que es integrante de la Asociación Civil Infancias Libres, que viene desde Avellaneda. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, Flor, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, sí, por favor, de Flor a Flor. De colega a colega. Exacto. Tocallas. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por participar el domingo en la jornada. Y la verdad que ha sido muy grata tu visita. Quedamos todos eufóricos y emocionados porque siempre es bueno una cuota de realidad, ¿no? Uh-huh. Para más que nada para les adultes, que uh-huh, somos los responsables de acompañar a nuestras niñeces y nuestras adolescencias y tomar conciencias, que al sistema cisgénero le cuesta muchísimo tomar conciencia. Entonces, siempre es muy grato esa cuota de realidad fuerte. Me encantó y pronto volveré. Sí, voy a volver, claro, porque sí, pasé una jornada maravillosa. Aparte, le contaba allí, que está desde otro lado, que en un momento cuando entré, cuando estuve con las niñeces más pequeñas, quedé como paralizada en un momento. Me costó a mí misma ver esas niñeces, ¿no? Siendo yo una travesti, no me pasó lo mismo con les adolescentes, porque yo fui adolescente, entonces me fue como más cercano. Ay, pará, se hacía la teens. Pero con les niñeces me fue como, y eso que soy una traba, ¿no? Fue como, wow, todo el tiempo mi cabeza resonaba y pensaba al mismo tiempo qué diferente hubiera sido la vida de muchas compañeras. No me pongo yo en ese lugar porque yo siempre lo aclaro, yo mi identidad la descubrí más grande, mi identidad travesti, pero sí muchas compañeras manifestaron su identidad de pequeñas, de niñas, y fueron expulsadas. ¿Cuántas de ellas hoy están muertas? ¿Cómo hubieran cambiado, ¿no?, esas realidades si hubieran tenido familias como las que hoy me encontré en Infancias Libres? Entonces era como muy fuerte, estaba todo el tiempo, ¿no?, entre el asombro, la alegría, la emoción, ¿no?, de saber que es otro futuro. Tal cual, sí, eso es muy fuerte. Para mí es muy fuerte como travesti pensar que es otro futuro, claro, ¿no? Que las familias estén acompañando a esas niñeces, para nosotras como colectivo es algo impensado, increíble, ¿no? Ese abrazo, que estén ahí acompañando, vuelvo a insistir, a estas niñeces y escuchando a otras compañeras travestis, trans, varones trans, masculinidades trans, perdón, o como cada quien se defina, prestando atención, absorbiendo todo ese conocimiento, porque esas van a ser herramientas para poder abordar este camino que es muy difícil para nosotras, para nosotres, y para las familias también. Claro, y para las niñeces también. Y para las niñeces, porque ni que hablar. Porque también ellos pueden tener un marco de contención en un hogar, pueden estar acompañadas, abrazadas, amadas. Uh-huh. Ellos saben que tienen un lugar donde volver a casa. Uh-huh. Familias que acompañan y que van a batallar todos los derechos que les falte. Uh-huh. Pero el afuera es durísimo igualmente, ¿no? El afuera, ¿no? El afuera es muy complejo, y por más que sean niñeces, se enfrentan a un sistema educativo expulsivo. Totalmente. Porque todavía siguen expulsando, se enfrentan a compañeros que no les reconocen porque no se les nombran las escuelas. Uh-huh. Está perdón, sí. Esta ESI que todavía no muestra cuerpos travestis, uh-huh, cuerpos trans, cuerpos intersex, no sé, otro tipo de cuerpos que, exacto, no sean cisgéneros, blancos, uh-huh, flacos, ¿no? Entonces todavía no tienen ese lugar, ese reconocimiento, y todo eso también es una carga de angustia. Totalmente. De batalla también, ¿no?, por existir, y que, uh-huh, no les venza esto de, bueno, está bien, me camuflo para pertenecer, ¿no? Uh-huh. Que es lo que te empujan constantemente. Todo el tiempo, el todo hecho el tiempo. De mostrarse libremente, uh-huh, de tener ese lugar de pertenencia libre, de no ir a un pediatra que como única solución, que hasta ahora es la única posibilidad que te dan, de un pediatra que te diga, bueno, quédense tranquilos porque un bloqueo, un camino de hormonación es posible. Sí, la medicalización, intervenir esos cuerpos. Libres, uh-huh, y sanos sobre todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, todavía falta muchísimo por trabajar. Están acompañadas, están amadas, pero tienen un afuera muy, muy difícil, y sobre todo cuando empiezan a transitar solas y solos, ¿no? Claro, cuando, totalmente, empiezan a caminar las calles solas y solos, porque en algún momento lo van a hacer, uh-huh, el enfrentarse a violencias que hoy en día suceden, uh-huh, maltratos, golpes, violaciones, o sea que falta muchísimo. Las familias nos vemos en la obligación responsable de tener que acompañar y batallar esos espacios, pero me parece que todavía falta demasiado por transformar. Cuando nos dicen, bueno, la sociedad avanza, sí, con ¿cuántas son? ¿37 compañeras ya? Sí, un poco más. ¿O más? Sí, casi 40 compañeras muertas en lo que vamos 6 meses. El 40% de suicidios no baja, o sea que ahí no puede avanzar nada. Con, uh-huh, esos índices no está avanzando. No. Está quedando cómodo, uh-huh, para un sistema cisgénero, cómo trabajar con la identidad trans, porque, uh-huh, ni siquiera la travesti, uh-huh, ¿no? Pero no hay un avance real, no hay una inclusión real, no hay una aceptación real, y sobre todo todavía no merma esa violencia que desde muy pequeñas ya están viviendo. Exactamente, ¿no? Porque esta sociedad lo que nos quiere negar es el derecho a la existencia, al existir, ¿no? Y utiliza un montón de mecanismos que nosotras no, o nosotres no nos veamos reflejadas, tanto, no sé, cuando abrimos un cuadernillo de la ESI, como cuando se habla en los libros de texto de la historia de todo el mundo, en la historia de los países y en todo lo demás, inclusive contemporánea, no se nos nombra, no existimos. Les han robado el derecho a la historia. Exactamente. Eso lo vimos y es triste de que en cualquier libro de historia no existen. Les han robado el derecho a su historia. Uh-huh. Y se tiene que reconstruir, uh-huh, se tiene que reconocer, porque estas niñeces que están haciendo una revolución en la escuela, porque uh-huh, el estar ya es una revolución, totalmente, también merecen su derecho a historia. Exacto. Hay algo que noto y notamos mucho con esto de que se está empezando a hablar del tema en novelas y cosas así, uh-huh, como que empieza a existir a partir de que yo lo veo y desde el lugar que yo quiero verlo. Entonces, borramos toda una historia pasada. No, uh-huh, no importa cómo llegaron a la identidad de género, porque no llegaron, qué pasó con todo el colectivo travesti, qué pasa con la prostitución, qué uh-huh, no importa eso. Uh-huh. Desde acá, y desde una clase media, media alta, vamos a decir, a partir de acá, cómo vamos a trabajar y cómo los vamos a incluir a nuestra mirada cómoda, uh-huh, ¿no? Cómo van a quedar bien lindos varones, bien uh-huh, lindas nenas, y quizás puedan llegar a acceder a un trabajo, pero bueno, haciendo muchísimo sacrificio. Pero no se habla de todo este sistema prostituyente que vos tanto denuncias. Ni eso ni que hablar, ¿no? Está completamente legitimado. Está legitimado por la sociedad. La prostitución está legitimada. Pasa a ser, ¿no? Bueno, pero los varones lo necesitan, siempre existió, estos discursos, ¿no? Es el oficio más viejo del mundo y se nos seguimos basando en todos esos discursos patriarcales para seguir perpetuando a un montón de mujeres, lesbianas, travestis, trans, niños, niñas, al sistema prostituyente, a la merced de estos varones. Claro. Y lamentablemente, ¿no? Ayer escuchaba unos audios de Luana de hace un par de años, donde ella hablaba, ¿no? Esto que ya sabemos, que el 90% de las personas travestis y trans están en situación de prostitución, y que es muy diferente a otros sectores u otros géneros, ¿no? No podemos comparar la prostitución en el colectivo travesti y trans con la prostitución en mujeres, supongamos. Tal cual. No, el 90% de las mujeres están en una esquina. Tal cual. Y si el 90% de las trabas. Exactamente. Y si a la mayoría de las trabas las matan en contextos de prostitución, uh-huh, ¿no? Y te voy a dar otro dato que también es alarmante. Nosotros que estamos trabajando con adolescentes, uh-huh, y con niñeces, nos alerta muchísimo ver que hay niñas trans, travestis, uh-huh, que se acercan a la familia, ¿no? Por supuesto que se acerca con esa niñez de 7, 8 años, pero no hay adolescentes. Uh-huh. A partir de los 12 años en adelante no hay adolescentes travestis trans que se acerquen con sus familias, solo hay masculinidades trans. Y eso es un dato. ¿Dónde están esas niñas? Porque son niñas todavía, ¿no? Ese es un dato. ¿Dónde están entonces? En una esquina, seguramente. Hasta que no empiecen a aparecer esas adolescentes en infancias libres, como uno, uh-huh, como un posible espacio, quiere decir que no avanzamos nada todavía, porque esas niñas están prostituidas. Vos sabés que vos, con esto que me decís, no lo pensé, entre todo lo que reflexioné, ahora me terminás cerrando. Le contaba yo allí de lo maravillosa que fue la experiencia, y que en el espacio de adolescencias me llamó la atención que mayoritariamente sean masculinidades trans y que casi eran muy poquitas las compañeras feminidades trans. Sí. Y es por esto mismo. Es verdad. Esta es una estadística que nos dimos cuenta y que quiere decir que todavía está atravesado todo, uh-huh, ¿no? No podemos pensar que, digamos, entonces quiere decir que hay una familia que le cuesta aceptar, uh-huh, hay una familia que le cuesta asumir tener una hija travesti, tener una hija trans, uh-huh, que la expulsa, como vos bien decís, que no es solo echándola, diciendo te vas de acá. Exacto. Sino de mil maneras. Uh-huh. Hay una única forma de relacionarse con otras compañeras a través de esa esquina, ¿no? Exacto. Acá es el único lugar donde las encuentro. Uh-huh. Hay un afuera muy violento, hay una escuela que te expulsa. Totalmente. ¿No? Uh-huh. Y que les queda cómodo, y hay que decirlo, aunque sea cruel, y siendo mamá de una masculinidad, uh-huh, trans, les queda cómodo más tener masculinidades y no feminidades. No interpela tanto, pareciera, ¿no? No interpela tanto, uh-huh, pero sí esa masculinidad tiene que parecerse, tiene que invisibilizarse, no tiene que molestar, sobre... Exacto. Todo si está en la escuela primaria. Bueno, a ver, tiene que ser más machito para pertenecer al grupo de varoncitos y qué, pero interpela de otra forma en cuando el morbo. Cuando es una traba. Cuando es una traba. Totalmente. Es increíble cómo nos pega esta cultura genital, ¿no? Cómo nos determina. Y esas violencias las viven las pocas niñeces de 6, 7, 8 años que están en infancias libres. Uh-huh. Son niñeces. Y así todo... esa carga violenta la están viviendo ya, aunque haya una familia acompañando, ¿no? Entonces, hasta que estas estadísticas no cambien, evidentemente no está avanzando nada. No, el discurso este cisgénero, ¿no? De siempre te vienen con el mismo discurso. No, pero ahora la gente tiene la mente más abierta, pero tienen ley de identidad de género, pero tienen esto, pero tienen lo otro. No. Mira, lo único que tenemos es un montón de compañeras muertas constantemente. Y eso es lo concreto. Hay, tal cual, y lo poco que hay, aparte, es ganado gracias a la batalla de hartazgo, de decir, basta, reconózcame un derecho porque estamos hartas. Sí, mucho ha pasado. Pero a ver, también nosotros remarcamos mucho, les ha quedado cómoda a este sistema sin género y a este Estado una ley, pero no han hecho políticas públicas de inclusión. No, para nada. No hay entonces un sistema educativo transformado, un sistema de salud, de salud, bien digo, como consultorios amigables que solo te dan una hormonización, nada pero más. Nada más. Entonces, faltan muchas políticas públicas. Acceso a la vivienda, a todos los derechos que tendríamos. Nosotros decimos y denunciamos mucho a la calle de que, bueno, nuestras hijas y nuestros hijos ya no están más solos y tengan miedo por eso. Porque nosotros vamos a salir a gritar todas las veces que sea necesario para conquistar esos derechos, pero sí es cierto que esto es urgente. Mientras estamos tratando de llegar a un mínimo, siguen compañeras muertas, siguen sin aparecer adolescencias, feminidades trans, ¿no? Siguen estando en el mismo lugar de siempre, siguen abusando de nuestros niños, siguen violentando a nuestras niñas. Entonces, realmente no estamos festejando nada, sino que estamos denunciando aún más, ¿no? Exactamente. Te pregunto, Flor, para quienes no conozcan quizás de nuestra... audiencia, ¿qué es la Asociación Civil Infancias Libres? Sí, bueno, la Asociación Infancias Libres es un espacio creado por Gabriela Mancilla, la mamá de Lulú, la niña, primer niña en tener el DNI sin trámite judicial en el mundo. Bueno, a ver, después de ese DNI, mucha gente le ha dicho, bueno, ya está, ha conquistado un derecho, pero bueno, obviamente, como todas las familias, era un camino que recién empezaba, y además de esa visibilización, digamos, yo me puedo enterar que tengo un hijo trans por esta experiencia, porque cuando busco información en algún lado encuentro, ¿no?, esta experiencia de Lulú, y así muchas familias de todo el país, porque bien decimos, como les han robado el derecho a la historia, también les han robado la infancia a todo el colectivo, ¿no? Y esto es como empezar a reivindicar esa infancia perdida. Pero bueno, obviamente que la humanidad no sabe cómo trabajarlo. Por ende, todos nos acercamos a Gabriela a pedir información, a pedir este asesoramiento, y debido a tanta demanda y a todo el trabajo que faltaba hacer en conquista de derechos humanos, etcétera, decidió hace 2 años crear este espacio de trabajo, de militancia, ¿no? Es un espacio de... Además de que las niñeces se encuentran, porque, bueno, a la mayoría les toca ser la única niñez trans en su escuela, en su provincia, en su ciudad, el tener este espacio para encontrarse entre pares, para trabajar mucho el amor a su cuerpo, el orgullo, su identidad, cosas que en la escuela no les enseñan. Y bueno, y prepararnos a nosotros como adultos para salir a batallar esto y entorpecer lo menos posible el camino de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Esa es la función de por qué se crea este espacio. Quien quiera buscarlo está en Facebook como Asociación Civil Infancias Libres, o bien Gabriela Mancilla, para buscar información, puede comunicarse con ella. Me quedaba pensando el otro día en la charla, cuando estuve hablando con les familiares, cuando hablamos de infancias libres, también se me venía a la cabeza la violencia que atraviesan otras infancias, como cuando sos visiblemente marica. En mi caso, yo era muy marica, ¿no? Me definía, no sé, puedo decir que era una mariquita, o tengo amigas, compañeras, que son tortas, y en su momento eran la marimacho, la tortillera, que también eran abusadas, que también éramos abusades. Todo, ¿no?, lo que no encaja en la norma. Como todo lo que no encaja en la norma, por más que tengas 4, 5, 7, 12... Te lo van a hacer pagar. Te lo van a hacer pagar con muchísima violencia, ¿no? Sí. Por eso es tan importante hablar de infancias libres ampliamente, ¿no? Ampliamente. Ampliamente. Sobre todo, a ver, hoy estamos teniendo mucho niñas trans o travestis, uh-huh, porque ya hay niñas hasta que se definen a sí misma travestis. Me encanta, las amo. Sí, yo también. Y niños o masculinidades trans. Uh-huh. Pero también este tercer lugar, ¿no? Uh-huh. De empezar a poder habitar el tercer lugar de no binario o todo junto o nada. O sea, no me encasillo en este binario que me entrega este sistema como uh-huh única posibilidad. Y esto está empezando a pasar en infancias libres como propuesta también de construcción libre. Estas infancias están reclamando ese derecho. Uh-huh. Ser travesti tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y estas niñeces están como muy enamoradas de esa identidad travesti, porque ser travesti es ser libre. Exacto. Y estas niñeces necesitan ser libres en todo esto que vos estás diciendo, ¿no? Sí, que se me note la disidencia, que no me castiguen por esto. Exactamente. Tal Eso cual. Es lo que necesitamos. Totalmente. Necesitamos realmente que se respete la identidad de todas las personas, la expresión de género, la orientación sexual y todo lo demás, ¿no? Hay mucha violencia, antes, ahora, por eso a mí me enerva cuando me salen con estos discursos de hemos avanzado como sociedad. Hemos avanzado en algunas cuestiones legales, pero en la violencia que se ejerce sobre las identidades disidentes, no hemos avanzado. Nos encontramos todo el tiempo con violaciones correctivas, con prostitución, con todo tipo de violencia. Veía el otro día un pibe que lo dejaron en coma vegetativo por ser gay, de la paliza que le dieron. Sí, entonces sí. Seguimos hablando de eso. Sigue pasando. Mira, ya hay una violencia que es muy clara, y vos lo dijiste, la ley de identidad de género. Uh-huh. Somos las familias quienes tenemos que ir a enseñar a las escuelas qué es la ley de identidad de género. Totalmente. Todavía no tenemos maestras, maestros que detecten niñeces trans, travestis, uh-huh, disidentes de alguna manera y que puedan acompañarles. Nosotros somos los que tenemos que ir a llevarles la información y a pedir que se respete. Tenemos que ir a enseñarles cómo anotar a nuestros hijes bajo el artículo 12 de trato digno, porque uh-huh no lo saben, te discuten que tiene que tener un DNI o, uh-huh, o cosas muy absurdas, como si es una niña, bueno, esperemos a que tenga el pelo largo para anotarla así, ¿no? Sí, el otro día escuché algo de eso y dije, terrible. Están pasando hoy, sí, a 7 años de la ley, entonces no podemos decir que la sociedad ha avanzado. Yo creo que, al contrario, y esto se nota mucho en lo que pasa en Brasil, ¿no? Cuanto más derechos conquistados hay, el odio es más para castigarlo, ¿no? Exacto. Entonces están más en peligro. Uh-huh. Y me parece que esta ola de fascismo espantoso uh-huh no es algo que nos tenga que dejar tranquiles, porque esto sucede en todos los espacios alrededor. Ya lo vimos en Uruguay, donde quisieron también, ¿no?, derogar un derecho conquistado. Sí, la ley integral para personas trans. Para sacarles los DNI de nuestras niñas, uh-huh, tuvimos muchísimos problemas en el Registro Civil de La Plata, uh-huh, porque todavía siguen con una cuestión moral de que si está bien que una niñez de 5, 4, 7 años tenga un DNI, uh-huh, tenga la partida rectificada. O sea, nos encontramos con cuestiones moralistas. Entonces estamos hablando de un Estado fascista. Exacto. Fascista y ausente y cómplice de absolutamente todas las violencias. Claro. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda mientras nos tomamos un té, un café, un tecito y volvemos. Presente, la voz del Ex Olimpo. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas de ajuste y represión a los sectores populares. Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias, las radios comunitarias hemos sufrido el decomiso de equipos y las comunicadoras y los comunicadores populares fueron judicializados.

aire, me encanta decir estamos en el aire. Bueno, seguimos acá con Flor de Infancias Libres. Ni les cuento lo que es el backstage. Nunca les contaré. Estábamos acá hablando un poquito más de todo. Para los docentes que nos escuchan, les mandamos un besito. Y aparte igual de las capacitaciones y la falta de capacitación y de oportunidad por parte de algunas instituciones y toda la mierda que hace el gobierno de la Reta, busquemos información por otros lados también. Hay información en muchos lugares. Si les interesa, Infancias Libres brinda capacitaciones abiertas, que son tanto para docentes como para cualquier persona que esté interesada en la temática. En su página de Facebook siempre están las fechas, los días, el lugar donde se van a dar. Y bueno, es un buen material que suma para la escuela, porque bueno, también tenemos esta cuesta, ¿no?, de que siempre tenemos que depender del docente que tenga buena voluntad, pero Argentina es enorme. Exacto. Y hasta que todas las escuelas de todo el país no tengan la educación que corresponde, no nos vamos a quedar en paz. Por supuesto, así que ya saben que no les dejaremos en paz. Y ya saben también, pueden escribir a Infancias Libres y obtener las capacitaciones correspondientes. Flor, este año se cumplieron 7 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género y más del doble de la Ley de Salud Sexual Integral. Sí. Y se sigue intentando encasillar a las identidades. Travestis, trans, no binarias. ¿Qué consecuencias ves que tiene esto en infancias y adolescencias? Bueno, somos muy de... A ver, ¿quién pone las etiquetas? La academia. Exacto. La academia siempre pone las etiquetas, ¿no? Yo creo que la identidad más auténtica en ese sentido es la identidad travesti, porque es la que se autodefine, se nombra, es lucha, es desobediencia, ¿no? Es resistencia. El desafío es que estas infancias, estas adolescencias se piensen a sí mismas, ¿no? Sin ninguna etiqueta de ninguna academia que les diga cómo deben ser, de ningún médico que les diga si están enfermos, si no están enfermos, si tienen disforia de género. Lo grandioso de la ley, vos lo sabes más que yo, de la Ley de Identidad de Género es que despatologiza la identidad trans, travesti, es decir, que ese discurso de la disforia de género es viejísimo, ya está, ya de pasó. Modé, no hay, muy de modé. No hay una enfermedad, no hay nada de malo, no sucede nada de malo, entonces, bueno, también tenemos que entender que el sistema de salud, para el sistema de salud es un negocio. Por supuesto. Hoy la identidad trans, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vos tenés que, para pertenecer, seguro que vas a necesitar tu adecuación, porque a cuesta de tu salud mental, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y te van a tratar de convencer de que eso es lo que vos necesitas. Uh-huh. Pero eso es lo que necesita la otra persona de vos, ¿no? Uh-huh. Y eso deriva en tratar de llenar un vacío constantemente que después termina en cosas, tanto un deterioro físico muy fuerte como psíquico, ¿no? Eso de, por más que haga todo el intento, nunca voy a ser. Y claro, no, es que no vas a ser porque sos trans, porque sos travesti, porque sos... Y no hay nada de malo con eso. Exactamente. ¿No? Intentan normalizarnos, ¿no? Encasillarnos en, no solamente en lo binario, sino en que nuestras corporalidades pasen desapercibidamente, ¿no? Si sos una feminidad trans, travesti, tenés que parecer una mujer. Sí. Si sos una masculinidad trans, tenés que parecer un varón, y con todos los estereotipos y los roles. No, los roles no, porque en el caso de las trabas el rol es la prostitución. Pero con todos los estereotipos que tenés que llevar dentro, ¿no? Claro. Si sos una masculinidad, y sí, tenés que escupir, tenés que ser el más machito de los machos. Si sos una feminidad, tenés que ser la nenita toda tipo Barbie de rosa. Si no nos reímos de vos, y tenés que ser agradable para reír, para que nos reamos. Exactamente. Pues si no sos copada, si no estás, no sos piola, porque entonces no tenés el chiste, bueno, che, ¿no? Esto de habilitar siempre el chiste con la traba, con la trans, con el trans. Exactamente. ¿No? Es siempre lo mismo. Le pasa mucho a las adolescencias, en las niñeces, ¿no? Es como que constantemente a ellos se les tiene que bajar el pantalón para ver qué tienen, por los morbos que alimenta. Constantemente ellos tienen que convencer a la humanidad de que nadie se va a arrepentir, ¿no? Esta pavada, por decirlo así, de que son muy chiquitos, después se arrepienten, después mirá si va a hacer un cambio de DNI, ¿cómo a vos te parece? Hemos escuchado cosas bastante... Y en todos lados. Sacadas. Hoy no, leía la nota en un diario, ¿no? Con esta cuestión de este chiquito Mar de Plata, Tito, es... También, aberraciones he leído, inclusive de compañeras feministas, diciendo que era una locura, que los padres estaban mal de la cabeza por llevarle el apunte a este niño. Ser trans es un capricho, entonces. Es como un caprichito, ¿no? Pero ser cisgénero, no. No, cisgénero... Eso es lo normal. Exacto. A un niño cisgénero nadie lo va a cuestionar, no. Que tenga su DNI, que se tenga tal comportamiento. Ni le va a preguntar qué tiene entre las piernas. Nada. No pasa nada. Pero ser trans implica, o cualquier otro tipo de identidad, implica estar confundido, ser capricho, ser cuestionable, y tenemos que constantemente estar reafirmándoles. Entonces, que se comprenda cuáles son todas las violencias que derivan en el 40% de suicidios y en las 32 años de expectativa de vida. Y eso es producto de toda esa violencia social. Esos son los crímenes sociales. Desde que son niñeces, que se les cuestiona todo lo que se les cuestiona, más todo lo que van atravesando a lo largo de su vida. Y frente a todas esas violencias, el Estado, la sociedad, la familia es responsable. El sistema educativo, el sistema de salud. De esa baja y mala calidad de vida, ¿no? Somos todos responsables de eso. Totalmente. Y de estar todo el tiempo luchando también contra todo eso. Es agotador realmente para cualquier persona, pero imaginémonos una niñez, una adolescencia, que tiene que estar dando ya desde la niñez explicaciones y pensando y repensándose todo el tiempo. Se me van a reír, me van a querer hacer esto, lo otro... todo el tiempo dando explicaciones, en vez de vivir una infancia libre, feliz, sana, ¿no? Imagínense esa niñez, cómo va a llegar a una adolescencia, a una adultez, ¿no? ¿En qué condiciones de salud psíquica, cómo va a llegar? Si todo el tiempo es violentada en absolutamente todos los ámbitos, desde que prendemos la tele hasta cuando vamos al colegio y la maestra, el maestro, el director, la directora, se niegan a respetar la identidad de esa niñez, desconocen las leyes, no les interesa, y más allá de una ley, ¿no? Ni siquiera tendríamos que ponerles la ley en la cara. Tendría que existir la empatía, el amor por esa niñez y respetar que existen otras identidades. Un trato digno. Exactamente. Se pelea por un trato digno todavía, que lo dice una ley, pero todavía se tiene que pelear por un trato digno. Esa, que para mí es terrible. Vos sabés que yo soy... Viste que yo soy bastante tirapiedras. Me parece terrorífico tener que haber puesto en nuestra ley de identidad de género un artículo que hable de trato digno. Me parece terrible, ¿no? Porque yo creo que hasta un perro se lo trata más dignamente que a una persona travesti y trans. Lo tuvimos que expresar por escrito en una ley. Exactamente. Decirle a la sociedad, trátenme dignamente. Claro. Como pidiendo por favor. Bueno, pero ese artículo que tanto ha salvado la niñez. Por supuesto. Que tanto ha salvado la adolescencia, porque gracias a ese artículo es que muchas niñeces pueden transitar una escuela primaria o un jardín de infantes con que se respete su identidad autopercibida. Exactamente. Si no existiera ese artículo, ¿cuántas niñeces llegarían con una carga de violencia más grande a la adolescencia y cuántos suicidios más habría entonces, ¿no? Totalmente. Porque la verdad que desde ese punto de vista es maravilloso que, no sé si fue consciente o inconsciente, pero cómo han abrazado a todas esas futuras niñeces y adolescencias que sabían que iban a aparecer y que tenían que tener otra calidad de infancia que los adultos no han podido tener. Entonces, en ese sentido es grandioso y por eso la hace única esta ley. Por supuesto, ¿no? Es maravillosa, lógicamente. Te pregunto, Flor, desde que iniciaron actividades hasta ahora, ¿fueron modificando el tipo de consultas, el tipo de consultas, de reflexiones, de pensamientos? Yo sé que sí, pero bueno. Sí, pregunta. A ver, Gaby lleva 8 años con esta militancia desde que ella empezó a escuchar a Lulú. Se ha encontrado con muchos procesos en el camino. Este último proceso, vamos a decirlo de alguna manera, que es empezar a ver, a caminar... A, con muchas familias que acompañan también, ¿no? Porque estuvo muy sola durante muchos años. Uh-huh. También es un desafío y esto de repensarnos colectivamente, de encontrarnos con estas responsabilidades. Claro que constantemente nos va haciendo ir y disparando y reflexionando de diferentes maneras de organización. Al Estado, al sistema dominante siempre le incomoda los grupos organizados, ¿no? Totalmente. Cuanto más organización, más incomoda. Uh-huh. Y esa organización conlleva un repensarse constantemente. Uh-huh. Sobre todo porque los que estamos atravesados por los mandatos somos nosotros los cisgénero adultos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿quién es más que nosotros? Somos los que tenemos que repensarnos y de construirnos constantemente, y que seguramente que nos va a llevar mucho más tiempo. Uh-huh. Pero en ese sentido, sí, por supuesto, siempre estamos con nuevos desafíos, porque aparte cada vez se presentan más familias. Claro. Con diferentes situaciones, con diferentes clases sociales, porque esto atraviesa todo. A todo. Uh-huh. Entonces también ahí tenés desafíos, tenés cómo abarcar esas cosas. Inclusive al estar acompañando adolescencias y niñeces, ellos mismos te van mostrando cosas que ni uno podía ver, ¿no? Esto de pensarse en un tercer lugar, pensarse más libremente. Esas son cosas que las niñeces nos han enseñado, uh-huh. ¿no? Y es maravilloso. Y que uno, a ver, la obligación es escuchar y acompañar, uh-huh. y darles el lugar. Entonces, eso es repensarse constantemente. Tal cual, repensarse constantemente. Me gusta eso, repensarnos constantemente. Eso quiere decir que vamos caminando y vamos creciendo. Antes de finalizar, te quería preguntar, ¿no? Que veníamos hablando un poco de esto, de las familias, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que manifiestan, ¿no? Estas familias que se acercan por primera vez a Infancias Libres. Mira, fundamentalmente la información. Uh-huh. Porque la información no la encuentran en ningún espacio. Uh-huh. No tenemos una oficina en tal lado que nos diga, bueno, mire, tiene que hacer tal cosa, o un espacio en la escuela que te explique. La información, básicamente, todas llegamos con muchísimos miedos porque estamos atravesadas por un sistema normativo, uh-huh. binario, heteronormativo, ¿no? Cisgénero, bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces los miedos son nuestros. Claro. Y esa, por supuesto que tenemos millones de preguntas. Sobre todo es angustia también, ¿no? Porque decís, bueno, a ver, estaré solo, estaré sola, estará bien, estaré haciendo lo correcto para mi hijo, para mi hija. Y llegar a un espacio donde estamos todos en la misma y decir, claro, estás bien y nada pasa. Uh-huh. Estamos haciendo las cosas bien, aunque todo el afuera te marque que estás haciendo mal y que estás loco, que estás enfermo, que estás... No, esto está bien. Abrazar, amar, respetar a tu niñez en su expresión es lo que está bien. Exactamente. Entonces, básicamente es eso lo que uno va a buscar, uh-huh. ese espacio, ¿no? Uh-huh. Esa calma, decir... Y después todo lo demás, ¿no? Uh-huh. La información para batallar cada derecho, ¿no? Tal cual, que eso es fundamental, ¿no? El acceso a la información. Antes de despedirme, voy a hacer un chivo. El sábado se cumpliría años nuestra comandanta de las mariposas, Luana Berkins, y vamos a estar llevando adelante una actividad hermosa para conocer un poco más el pensamiento travesti de Luana Berkins. Esto lo vamos a hacer en San Justo, en la calle Entre Ríos 3242, a las 18 horas. Así que quedan todos invitados. Para quienes no conocen, puedan conocer un poco más qué pensaba nuestra comandanta de las mariposas, ¿no? Que tantos caminos nos abrió y que tantísimo ha hecho por todo nuestro colectivo. Pensaba yo el fin de semana, todo el tiempo en Luana, el domingo, la revolución, digo, que ella tanto hablaba, la revolución, ¿no? Y pensaba, digo, si Luana vería todas estas niñeces, se volvería loca de amor. Esa era la revolución, loca de amor, que hablaba, ¿no? te juro que sí. No me lo podía sacar de la cabeza pensar en ella y en todas estas niñeces y que estaría ahí rodeada, abrazando a todas esas niñeces. Así que antes de despedirnos te quiero hacer la pregunta. Muy bien, te dejo toser tranquila y te pregunto, ¿furia para qué? Furia para la libertad, siempre, para la desobediencia. Furia para la desobediencia. Ser desobediente es también ser libre. Me encanta. Furia para la desobediencia. Y con estas palabras y